La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa radial Sueños Posibles. Hoy 23 de diciembre, una noche antes de la Nochebuena, será una noche regular, supongo, o demasiado buena. Buena no es, porque la Nochebuena es mañana. Hoy será la noche que podamos. Pero en realidad es una noche buena, por lo menos en parte, porque acabo de recibir una información que gracias a la organización y la lucha, hoy se ganó el destacamento donde fue desaparecido Luciano Arruga. Será un espacio contra la represión y la tortura en memoria de ese joven que fue desaparecido por no querer robar para la policía. Esta misma policía que se acuartela, esta misma policía que presiona, esta misma policía que hoy tiene un salario bastante interesante y que seguramente va a arrastrar en el sentido de que va a obligar a pedir, a arrastrarse a la gente que pida, a muchos estatales, muchos docentes, muchos médicos buscando salarios equivalentes. Evidentemente no creo que tengan médicos, docentes, la capacidad de autoacuartelarse, por lo tanto no creo que sean homologados, pero de alguna manera esta situación no deja de ser interesante, ¿no? Hemos visto que las fuerzas de seguridad han colocado muy en la superficie algo que no sé si lo habíamos sospechado, algunos seguramente sí, que el fundante último, después de 30 años de democracia, por una década ganada, el fundante último de la no conflictividad social, o digamos directamente del derrape de la violencia, siguen siendo las fuerzas de seguridad. Eso se ha visto en los saqueos, incluso por la increíble situación, increíble lo digo entre comillas, ¿no?, de que muchos de policías también saquearon, lo cual nos deja a todos mucho más tranquilos. Sueños posibles, el 23 de diciembre, no es la Nochebuena, que es mañana, una noche quizás regular, mucho calor, sigue la bronca por los apagones, el gobierno reacciona tarde, reacciona mal, aumenta la indignación y por supuesto son solamente algunos negritos de mierda, como nos dijo el taxista que nos trajo hasta acá, que cortan la calle. Por lo tanto, seguimos con la casa, está en orden, y mucho más en orden porque fue declarado absuelto de la Rúa, lo cual es una señal muy importante, ¿no? La señal es muy clara. La década estará ganada, estará empatada, estará perdida, pero lo que realmente siempre gana en Argentina, y por goleada, es la impunidad. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Nuestro primer entrevistado va a tener que hablar sobre la manera en que hemos enfocado esta entrevista, que es economía, el corazón y el bolsillo, recordando esa famosa frase de Pugliese, el ministro de Economía, cuando dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Vuelve a haber reuniones de empresarios con funcionarios del gobierno. Y estamos hablando con Julio Gambina, profesor universitario de economía, presidente de FISIP, un gran compañero, militante y amigo. Julio Gambina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Una preguntita, Julio, para empezar. ¿Los empresarios ahora van a hablar con el corazón o con el bolsillo? Siempre hablan con el bolsillo, querido Alfredo. ¿En serio? Siempre. No tienen corazón ni patria. Hace mucho que se dijo. Mirá, es más, el acuerdo de precios es un acuerdo voluntario de precios. Es decir que lo que se busca es el consenso y que entiendan los empresarios que no tienen que aumentar los precios. También es una apelación la que se hizo hoy en el diálogo social a que inviertan, porque si no invierten no hay posibilidad de crecimiento de la economía, expansión de la economía capitalista. Y en realidad los empresarios solo invierten si hay ganancia. En realidad es la lógica capitalista de cualquier persona que invierte. Nadie invierte en un plazo fijo, en un título, en una hectárea de tierra, en un comercio o en una industria, si no imagina que va a obtener mayor valor al final del proceso de la inversión. O sea que el gobierno tiene una política donde apela a la voluntad de los empresarios para no aumentar los precios en enero y febrero, pero les está dejando todos estos días para que terminen de fijar los precios de esos productos que se acuerden que no suban, y nosotros, simples mortales y consumidores, nos vamos a enterar de los precios, dijo el jefe de gabinete hoy, el 3 de enero. Es decir, que de aquí hasta el 3 de enero, bueno, pueden pasar muchas cosas en la evolución de los precios. También les piden voluntad para que inviertan, y también a los sindicatos, centrales sindicales amigas del gobierno, se le pide que no presionen con un aumento de salarios más allá de lo que la economía aguanta. Es decir que la orientación es también pedir a los dirigentes sindicales amigos del gobierno que no generen conflictividad social. Es un mensaje para que no pase lo que pasó el pasado 19 de diciembre, con una movilización de la CTA y un espectro más amplio, incluso la sorpresa de la presencia del Partido Obrero, de Izquierda Socialista, que no son habitués marchantes juntos con la CTA. O la convocatoria para el próximo viernes de una conferencia de prensa muy bien rodeada del movimiento de jubilados, incluido el ombudsman de los mayores, que están reclamando por un importante incremento del haber jubilatorio, lo que significan todas mecanismos de conflictividad social. O sea que el diálogo social lo que pretende es, bueno, vos decías la casa está en orden, ese es un mensaje de Semana Santa, pero bien podría adecuarse y aplicarse para estas fiestas navideñas y de fin de año. Julio Gambina, con él estamos hablando. Vos hiciste referencia a la CTA, entiendo que la CTA Pablo Micheli, la otra CTA Yasky, entiendo que se ha reunido también con el gobierno. Por eso dije los sindicatos amigos, es la CGT que lidera Caló, y la CTA intervenida por el Ministerio de Trabajo con su interventor Hugo Yasky a la cabeza. Esto que decís es una definición política muy, muy interesante, ¿no? Claro, es que yo creo que esas hay que decirlo de esa manera, porque por ahí mucha parte de los que nos escuchan, e incluso más allá de la sociedad, no son conscientes, creen que es una división de las tantas que hay normalmente en el movimiento popular, lamentablemente normalmente, pero en este caso tiene que ver con una intervención del Ministerio de Trabajo. Lo curioso es que el gobierno no reconoce, el Estado argentino no reconoce a la Central de Trabajadores Argentinos, y sin embargo el Ministerio de Trabajo, órgano del Poder Ejecutivo, interviene la Central de Trabajadores y designa como interventor a Hugo Yasky. Bueno, Julio Gambina, en relación a ese amigo, enemigo permanente de los argentinos, que es el dólar, ¿el gobierno devaluó? Sí, con mucha fuerza. Mirá, la presidenta había anunciado, no hace mucho, en pleno despliegue del proceso electoral, que el gobierno no iba a devaluar. que no iba a ver, no iba a aceptar las presiones por la devaluación. Y bueno, el ritmo de devaluación es impresionante. La devaluación del mes, del último mes, es una devaluación del 50%. La devaluación que va del año es del 30% y un poco más. Hace muy poco tiempo a Sturzenegger, presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, hasta hace poco, ahora diputado electo, persona con el que no comparto casi nada, por no decir nada de lo que plantea en general, casi lo matan cuando a mediados de año dijo que había que devaluar 40% para ponerse a tono. Y la devaluación es una medida demandada, pedida, solicitada, exigida por los grandes productores y exportadores. Cada vez que hay devaluación, pierden los de abajo. Cuando De la Rúa salió y llegó Duhalde a la presidencia, hubo una devaluación del 40%. En vez de 1 a 1, se fue a 1,40. Después caló a 2, a 3 y bueno, llegó a las cifras actuales. Y esa devaluación es una gigantesca transferencia de recursos de los asalariados al sector de propietarios de medios de producción. Y esta devaluación la paga el conjunto de los trabajadores, jubilados, todos aquellos que viven de ingresos fijos e incluso todos aquellos empresarios que le venden a quienes tienen ingresos fijos. Es decir, hablemos del almacenero de barrio, de aquel que no está en condiciones de transferir el costo de la devaluación o el proceso inflacionario a sus productos. Y por lo tanto la mayoría de la sociedad sufre esta devaluación. Y el tema no termina. Lamentablemente la tendencia devaluatoria de la Argentina va a continuar. Ya hay un efecto buscado por el gobierno que lo va logrando, que es que no se mueva demasiado el dólar paralelo. Lo que está haciendo es tratar de achicar la brecha entre ese dólar ilegal y los distintos tipos de dólares que hay en la Argentina, especialmente el llamado dólar turista, de la gente que se va en estas vacaciones a Uruguay, a Brasil, a Chile, por no hablar de Europa u otros lugares. Hoy para conseguir esos dólares los puede conseguir en el mercado paralelo a casi 10 o en el mercado legal, incluso con autorización de la AFIP, a un valor de 8.60, 8.70 aproximadamente, y por lo tanto se va achicando esa brecha entre los distintos tipos de cambio. Y la idea es seguir en ese camino hasta que la Argentina recupere capacidad de ingreso de dólares. Y eso, que para el gobierno y los sectores del poder económico puede ser una buena noticia, para los simples mortales puede ser complicado, porque los dólares van a entrar a la Argentina, por ejemplo, por crecimiento de la deuda. Y Argentina está tomando deuda internacional de nuevo. La semana pasada se festejó la colocación de un bono internacional de YPF. Hay que acordarse que en tiempos de la dictadura militar, la empresa argentina que más se endeudó fue YPF. Y hoy la punta de lanza del nuevo endeudamiento de la Argentina es también YPF. Es como un ensayo, como una búsqueda, a ver si se consiguen prestamistas en el exterior para darle dinero a la empresa más importante que tiene la Argentina, que es YPF, ahora de gestión estatal. Pero la Argentina va a intentar buscar deuda pública en el exterior y está induciendo que el sector privado tome deuda. Antes de irse, Mercedes Marcó del POM del Banco Central dispuso, por ejemplo, respecto de las cerealeras, que no podían endeudarse en el mercado financiero local y que si querían dinero para prefinanciar exportaciones tenían que conseguirlo en el exterior. O sea que los dólares van a entrar o porque la Argentina, sector privado, sector público, se endeude, o porque lleguen inversiones externas. Ejemplo clave de eso, claro, es el acuerdo YPF-Chevron. Otra vez YPF, no solo para obtener deuda, sino YPF para atraer inversores, con el tema de la producción de los hidrocarburos no convencionales, que tiene una metodología de extracción muy agresiva con los recursos naturales y por lo tanto altamente contaminante, pero como lo que importan son los dólares, bueno, poco importa que se afecte el subsuelo, que se afecten las napas de aguas, que se utilice una política invasiva sobre los recursos naturales y más allá de lo que opinan las poblaciones que están vinculadas en esos territorios donde hay hidrocarburos no convencionales. O sea que el tema del dólar es un tema que va a seguir estando, que lamentablemente pesa mucho en la economía argentina, una economía altamente dolarizada y que tiene muchos elementos dependientes o subordinados a lo que pase con el tipo de cambio. Estamos hablando con Julio Gambina, básicamente centrado en la economía. Yo titulé esta entrevista Economía en relación al bolsillo o al corazón, y bien dice Julio Gambina que los empresarios solamente tienen bolsillos. Ahora, una pregunta, Julio. Con vos habíamos hablado la otra vez, nos habías explicado que lo del CEDIN era una forma también de aumentar la deuda externa, ¿no? Lógico. Ahora, ¿qué pasó con el CEDIN? No, eso fue un intento por blanquear divisas en negro, pero bueno, la verdad que no hubo éxito porque no hubo confianza en la política oficial. Fíjate que se ofreció que quien blanqueara dólares, se llamaba exteriorización de dólares, quien dijera tengo 10.000, 100.000, 1.000.000 de dólares bajo el colchón, en caja de seguridad o en el exterior, iba a ser perdonado tributariamente, y sin embargo no funcionó ni eso ni un bono especial que se organizó para inversiones en infraestructura. Tal punto es que la búsqueda de inversiones en infraestructura, al no lograrse contenedores argentinos de divisas en el exterior, bueno, hubo una gira muy importante del ministro de Economía Axel Kicillof y del ministro de Planificación Julio De Vido por Rusia y China para buscar inversores, incluso especialmente para emprendimientos que tienen que ver con la producción de electricidad, que es un tema que está muy caliente y vos comentabas recién al principio, muy asociado al tema de los cortes, a la incapacidad que tiene la economía argentina para generar desarrollos de infraestructura acorde con las necesidades que plantea la economía argentina en la actual. Hay un fracaso de la política energética, que tiene que ver con el fracaso de la privatización, por cierto, un tema que viene de los 90 y que no ha sido modificado y que estructuralmente no va a ser modificado, aún con la amenaza planteada por parte del jefe de gabinete de que si las empresas de distribución eléctrica no cumplen, el Estado está dispuesto para hacerse cargo de las empresas, lo que ratificaría que el Estado solo reestatiza aquellos ámbitos en donde las empresas privadas no cumplen o donde las empresas privadas quieren irse. Estoy hablando del correo, que cuando Macri no cumplió, Macri padre no cumplió, el correo se estatizó. Algunas líneas de ferrocarriles, ante el incumplimiento contractual, el Estado reestatizó. O el caso de Aguas, donde la compañía francesa concesionaria se quería ir, no estaba cumpliendo con sus objetivos, y el Estado se hizo cargo. Lamentablemente el Estado no se ha hecho cargo de las privatizadas de alta rentabilidad, como podría ser el caso de las telefónicas, para pensar que hay una orientación de terminar con el flagelo de la privatización, que ha sido grandes negocios para inversores externos que en condiciones muy favorables se hicieron de esas empresas y que ahora muchos de ellos están pensando en retirarse. Entonces, en esta búsqueda de inversores externos o de dólares para aplicar a la economía argentina es que se montó esta historia de la exteriorización de moneda externa, que ha sido un fracaso absoluto, pese a que está en vigencia y está en vigencia hasta fin de año, hasta fin de mes, y obviamente nadie imagina que se vaya a extender el plazo de finalización de esa operatoria, que insisto, para los objetivos del gobierno ha sido un fracaso absoluto. Se pensaba que iban a entrar entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, y la cifra que ingresó es irrisoria, y prácticamente no se tiene en cuenta y nadie habla de eso. Julio Gambina, te voy a hacer una última pregunta, te va a parecer por ahí delirante, psicótica, pero después de ver la foto de Bebe Bonafini al lado de Milani, estoy eximido de ser juzgado con tanta severidad. La pregunta es la siguiente, ¿se puede pensar que ha habido un golpe de Estado contra Cristina Fernández de Kirchner? No. Yo creo que, a ver, el gobierno de Néstor Kirchner vino con un propósito explicitado por Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, donde decía que él venía a recomponer el capitalismo nacional. Y cuando se habla de década ganada, lo que hay que pensar es que del 2003 al 2013 se generaron las condiciones para restablecer las condiciones de funcionamiento del capitalismo en la Argentina. Las cuestiones estructurales de herencia del menemismo no se modificaron, estoy hablando del modelo sojero, del modelo minero, de la hegemonía de las terminales extranjeras automotrices como sector más dinámico de la industria de la Argentina, los bancos que estaban golpeados y amenazados en el 2001-2002 son las empresas de mayores ganancias en los últimos 2 o 3 años, y por lo tanto el núcleo del poder económico y político de la Argentina se ha recompuesto en los últimos años, y lo que hay ahora, hay una disputa por quién gobierna la Argentina. No creo que haya se haya manifestado un golpe, sino que el poder en sentido integral, no solo el económico, está buscando espacios para recomponer su capacidad de decidir. Eso es en diverso plano las múltiples y variadas derechas que hay en el peronismo, que hay en el radicalismo, que hay en el socialismo, que hay en distintos sectores políticos de la Argentina, pero también es el papel de la Iglesia, con una sorpresa, te diría, para muchos, que fue la elección de un papa argentino. Argentino y peronista. Sí, y sí, claro. Por eso digo. Sorpresa y media, en realidad. Claro, por eso digo, tiene que ver con qué pasa en los partidos, pero qué pasa con la Iglesia y, ojo, qué pasa con las Fuerzas Armadas. Bueno, porque esto de Milani. Sí, ya hay una orientación respecto a lo que pasa. ¿Cómo? Que ya hay una orientación bastante clara respecto, claro, a lo que pasa. Claro, pero por eso digo, yo no creo que sea un tema de golpe, sino es un tema de restaurar Dualde. Dualde, cuando asume, dijo: vengo a restaurar el orden. Y Kirchner completó: vengo a recomponer el capitalismo nacional. Bueno, me quedo mucho más tranquilo. Una última pregunta, Julio, porque una socia de Ático, la cooperativa que vos conocés también, Susana Mao, que además te manda un saludo muy especial, te quiere hacer una pregunta. Ella pregunta aquí, ¿cómo terminó la situación de Eskenazi en relación al tema YPF? Fue otro gran fracaso. Fíjate, son todos que, fracasos. Y es que la verdad, vos acordate, el tema que se usó más que nacionalización o estatización fue la argentinización. Sí, es una fábrica de neologismos. El kirchnerismo inventa neologismos. Mira, creo que es serio, porque se tratan de escamotear las palabras verdaderas. Exacto. Por ejemplo, cuando se hizo la estatización fue una estatización parcial. Y en realidad YPF sigue siendo una sociedad anónima de gestión estatal con mayoría de capital público, pero sigue habiendo capital privado, sigue habiendo cotización de las acciones de YPF en la bolsa, y por lo tanto hay muchos eufemismos, letra chica podríamos decir, que la sociedad no estuvo enterada cuando con algarabía festejó la expropiación parcial de YPF. Exacto. Por eso es importante señalar todas estas cuestiones. Bueno, Julio Gambina, realmente nos ha dado muchísimo en este tiempo, te lo agradecemos realmente de corazón. No sé si desearte feliz noche buena. Pero bueno, te la deseo. Sí, de muchas onda. Felicidades para todos los que nos escuchan, para todos ustedes. Es un placer conversar con ustedes. El programa Sueños Posibles tiene en vos un enorme colaborador. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo grandote, buen año. Buen año. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hola, buenas noches a todas y todos los oyentes de este querido programa Sueños Posibles. Hoy estamos transitando, como cada año, los 16 días de activismo contra la violencia de género contra la mujer, desde que en diciembre de 1999 las Naciones Unidas declararon el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de cada año se desarrollan en todo el mundo campañas, actividades de difusión, sensibilización, concientización y prevención de toda forma de violencia contra la mujer, y de las cuales son víctimas niñas, mujeres, en todos los países, de todas las edades, clases sociales, religiones, razas, etc. La violencia puede ser tanto física, psicológica, cultural, laboral, constituir una discriminación, etc., y es considerada por la ONU y todos los Estados miembros una violación de los derechos humanos. Por tal motivo, los días de activismo se desarrollan hasta el Día Internacional de los Derechos Humanos. Como es conocido, el día 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en la República Dominicana las hermanas Mirabal, conocidas como las Mariposas, y ese asesinato se constituyó en un hito que desencadenó la caída del régimen en 1961. En abril de 1961, el régimen del dictador Batista, quien gobernó dicho país desde 1931. Dentro de los días de activismo están incluidas fechas como 29 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Mutilación Femenina; 1 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el SIDA; 6 de diciembre, aniversario de la masacre de Montreal, cuando un hombre asesina a 14 universitarias feministas en Montreal, Canadá; 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos en conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre las campañas a nivel mundial se pueden mencionar la campaña del Lazo Blanco, que se puso en marcha en 1991 en Toronto, Canadá, por el esfuerzo de varones que lograron sensibilizar a otros varones para romper el silencio sobre la violencia masculina ejercida sobre las mujeres. Otra campaña más reciente es la del Lazo Naranja, impulsada por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en febrero de 2008. La campaña Únete propone poner fin a la violencia contra las mujeres y unir esfuerzos de toda la sociedad civil y de los gobiernos, que el 25 de cada mes, desde el 25 de julio de 2008, sea el Día Naranja. El objetivo de la mencionada campaña es crear mayor conciencia sobre el problema de la violencia contra las mujeres y niñas, no solamente una vez al año. Entre las acciones que se desarrollan cada año en todo el mundo, mencionaremos en esta oportunidad las que organizaron en forma conjunta en Argentina la Mutual Bartolomé Mitre, el Colegio de Graduados de Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, y que auspiciamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, el INADI, y nuestra cooperativa Ático, que además participó en un panel. Estas actividades que se desarrollaron en nuestro país los días 28 y 30 de noviembre de este año, en la ciudad de Buenos Aires y La Plata respectivamente, tuvieron también como objetivo visibilizar las actividades y acciones que organizamos cooperativas y mutuales, como parte de la sociedad civil y como parte de la lucha por la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. Nuestra cooperativa, además de participar en actividades como la mencionada, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ofrece permanentemente asistencia psicológica y psiquiátrica ambulatoria a niñas y mujeres víctimas de violencia. Asimismo, incluimos dentro de este tema a toda víctima de violencia de género. Bueno, como nos gusta terminar nuestras columnas, les deseo a todas y todos los oyentes del programa que tengan muy felices sueños posibles. Lunes 23 de diciembre, la noche anterior a la Nochebuena, vuelvo a insistir, noche regular seguramente, y estamos acá y vamos a retomar un tema que hablé yo ya en la editorial en relación al destacamento donde fue detenido, desaparecido Luciano Arruga y que ha sido recuperado por la lucha de muchos militantes. Acá estoy con Fernando Tevele, nuestro productor, que nos va a comentar algo más sobre el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para mí lo que encarna esta victoria de los familiares y amigos de Luciano Arruga, que comenzaron una campe hace 68 días, lo levantaron hoy, después de 68 días, con dos consignas. Una, que la justicia, en la época de ustedes, decían, en la época tuya, en realidad, Alfredo, no de Irene, decían que se pongan los pantalones largos, ¿no? Cuando querían decir que alguien se haga grande, bueno, sí, sí, que la justicia se ponga los pantalones largos e investigue qué sucedió efectivamente con Luciano Arruga 5 años después. Entonces pedían que el equipo argentino de antropología forense ingresara a ese ex destacamento, donde algunas pericias hace 5 años habían dado positivas, buscando rastro de Luciano, para constatar eso. Bueno, esas se hicieron. Ya se terminaron, están en la justicia. Yo creo que van a dar resultado negativo, es decir, que no se habrá encontrado ADN de Luciano Arruga, lo que no implica que el chico no pasó por ahí. Eso está constatado por los testimonios de la gente que compartió cautiverio con él y por las primeras pericias que siguieron positivo. Y la segunda consigna, que se terminó de cerrar hoy, es que pedían que el municipio de La Matanza firmara un comodato para familiares y amigos de Luciano Arruga pudieran hacer allí un espacio para la memoria. Eso sucedió esta tarde. Espinosa, que además es el nuevo presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica en el poder en la Argentina, parece que tuvo algún ratito y firmó el comodato, que va a ser a nombre de la PDH de La Matanza, porque tiene personería jurídica, pero que va a ser gestionado por familiares y amigos de Luciano Arruga. Y yo digo que es una gran victoria, porque en estos 68 días les ofrecieron cargos para Vanessa Orieta, cargos simbólicos, ¿no? Les ofrecieron plata, les ofrecieron que levantaran el acampe y seguir negociando una vez que levantaran el acampe. Se mantuvieron firmes, se mantuvieron con autonomía, que no implica solos, se mantuvieron con autonomía, y eso generó que que el poder político tuviera que ceder, ¿no? Y el poder político cedió finalmente, y eso va a ser ahora un espacio de memoria. Ya lo dijeron, no vamos a meter vida acá donde hubo muerte, no vamos a hacer asados. Nosotros queremos esto para que no le pase a ningún chico más lo que le pasó a Luciano Arruga. No va a ser la Smita, digamos. No, porque además ellos lo que remarcan es, esto va a ser autónomo. Esto va a ser de familiares y amigos de Luciano Arruga con autonomía de los partidos políticos. Y eso hoy, hablando de derechos humanos, es casi, casi una distinción. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Fernando Tevele. Igual este tema lo vamos a retomar. Ahora vamos a una entrevista que le damos muchísima importancia porque tiene nada menos que ver que con la salud. La salud en la capital federal, en uno de sus aspectos fundamentales, que es la producción de medicamentos. Tenemos la posibilidad de hablar con José Luis Arategui, y que es un experto en este tema, al cual saludamos. ¿Cómo te va, José Luis? Hola. Me he quedado con el saludo. Hola, bueno, intentamos retomar la comunicación. Vamos a hablar sobre la producción de medicamentos genéricos en la ciudad de Buenos Aires, de tal manera que podamos profundizar en este tema. Lamentablemente estaba José Luis Zaratiegui comunicado, pero en este momento se cortó la comunicación. Abundo un poco más en lo que decía Fernando Tevele. Realmente sí, me alegra mucho la lucha de la PDH La Matanza. Pablo Pimentel ha sido entrevistado por este programa muchas veces, él es uno de los referentes de la PDH La Matanza, que también conviene decir no tiene nada que ver con la PDH a nivel nacional, y ha sostenido esta lucha. Realmente es muy importante porque implica también, de alguna manera, no solamente la memoria de lo que pasó, sino la memoria de lo que puede pasar y de lo que sigue pasando, ¿no? Este estado de indefensión, de desamparo de tantos jóvenes en manos de, supuestamente, fuerzas de seguridad. Hablando de APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, vos recién hacías una distinción entre La Matanza y la APDH Nacional. Miguel Montserrat, que durante muchos años ha sido el presidente de la APDH a nivel nacional, es el nuevo director ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria, que es ni más ni menos que el ente que tiene a su cargo todos los espacios de memoria de la ciudad de Buenos Aires y una parte de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es la parte en discordia, que es aquella parte en la que el gobierno nacional quiera inaugurar el 24 de marzo un museo interactivo al estilo Tecnópolis, que entre otras cosas dejaría en manos de computadoras la guía de la visita que hoy se hace con sobrevivientes, entre otras cosas, ¿no? Así que es un puesto clave en la cuestión de los derechos humanos hoy, porque se va a tener que resolver en estos meses qué pasa con la ESMA, si continúa como está hasta ahora, por lo menos en el casino oficiales, o si el gobierno impone su voluntad y eso determina que se modifique el lugar, que quedó tal cual lo entregaron los milicos, con los espacios de tortura y con las modificaciones que le hicieron para intentar morigerar los espacios de tortura a la vista. Es decir, que esto forma parte de una fuerte batalla cultural. Hoy, lamentablemente, después la foto de Milani con Eve Bonafini, quedó muy devaluado la situación presentaron siempre los organismos, ¿no?, como un baluarte de la defensa de los derechos humanos, pero lamentablemente sabemos que el gobierno nacionalizó la situación de la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo, se transformó en un instituto nacional, supongo que con rango universitario, aunque esto es realmente insólito porque la Universidad Popular, a la cual he conocido bien, no resiste, no el examen de la CONEAU, no resiste ni una mirada a 300 metros. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, 200 millones de pesos. Yo realmente no creo que sea directamente una cosa en relación con la otra, ¿no? Pero bueno, se dan juntas y son las dos patéticas, ¿no? Alfredo, es interesante esto que vos marcas. Cuando hablamos de la Universidad de Madres, la universidad nació como eso, como algo que, no digo que se oponía a la educación estatal, pero tenía una mirada diferente. No, se oponía totalmente, bueno, totalmente, porque Vicente Cito Lema siempre marcaba la diferencia entre lo estatal y lo público. O sea que no solo no pensaron nunca en una posible estatización, jamás, sino que se hubieran opuesto. Perdón. Sí, totalmente, porque justamente lo que se marcaba era eso, era pública y no estatal. Y la gran diferencia que nosotros hacíamos es que las universidades del Estado y las privadas tenían la misma filosofía. Ahora, ni en las privadas ni en las universidades del Estado iba el pueblo, iban los hijos de los obreros. Y la idea era hacer una universidad de lucha y resistencia. O sea que el viraje, hace poco renunciaron dos docentes, en realidad yo los conozco bien, pero con una carta patética, porque como que ahora se dieron cuenta, 10 años después, de cosas que en el 2003 no solamente no apoyaron la lucha de Vicente Cito Lema, mía y de algunos pocos más, sino que además estuvieron directamente en contra, nos atacaron fuertemente, ¿no? Y si bien, bueno, está bien, se dieron cuenta ahora, pero evidentemente han pasado cosas muy terribles en la universidad, alumnos y docentes las conocen bien, y ahora realmente ya en este momento renunciar, yo creo que ya es diría que es hasta ridículo, ¿no? Sobre todo dándole una gesta a esa renuncia, que no la tiene de ninguna manera, ¿no? Ah, porque hubo algunas renuncias recientemente. Sí, Alberto Guiris y Raquel Ángel, ¿no? Uh-huh. Buenos compañeros, buenos militantes, pero que lo que habrán tenido que aguantar para irse recién ahora. Vos decís tarde. Muy tarde, tardísimo, ya no tiene importancia. Es decir, nosotros nos fuimos con Vicente Cito Lema y varios otros compañeros. ¿Se fueron en el mismo momento ustedes? Él se fue un mes antes. Él se fue a los Vicente Cito Lema, se fue solo. Se fue enojado solo y nosotros nos quedamos un colectivo importante. Logramos una asamblea donde estuvieron las madres, Eva Bonafini y Porota, con los pañuelos blancos. Se filmó todo eso, andá a saber dónde está ese material. Y yo me fui después de una intervención así muy fuerte, porque me habían acusado de mandar un mail contra Eve, ¿no? Ya la acusación era miserable, porque era como que habían estado espiando mis mails. Ya la misma acusación es una basura. Bueno, quizás la relación con Milani ya venía de aquellos años. Con Milani no sé, pero evidentemente que había contraespionaje y demás. Docentes que después los echaron a patadas también, ¿no? Porque la sangría siguió. Pero en ese momento yo me fui junto con unos 30, 40 compañeros. Una asamblea realmente muy triste, sumamente dolorosa, pero me fui de la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo. Los que se fueron ahora se fueron de otro lugar. Pero yo acotaría algo, que dentro de esta universidad de Madres de Plaza de Mayo se quedó un personaje que fue Sergio Sorclender, que era el que manejaba todo el dinero y el desfalco que se hizo. Sí, bueno, el conflicto inicial, y está publicado, fue entre cuando Vicente Cito Lema no quiso seguir trabajando más en un nivel de paridad con Sergio Schoglender, y Eve eligió por Sergio, eso es clarísimo. Eso fue el principio, y Vicente dijo, bueno, no, hasta acá no sigo. Bueno, llegamos acá porque fuimos como asociando libremente. Digamos que Vicente le habló a Eve con el corazón, y Eve... Le contestó con el bolsillo. Sí, muy bueno. Bueno... Y Vicente le habló con el corazón, pero un corazón partido, ¿no? Parecía la canción esa, ¿no? Porque realmente el pobre Vicente quedó muy dolido. Todos salimos destrozados de ese lugar, que era todavía un lugar de lucha y resistencia. Esto hay que señalarlo. Todavía era. Todavía no había habido el acuerdo con los Kirchner, de alguna manera. Tenías una institución muy prestigiosa. Se quedaron casi todos los docentes de primer nivel. Yo me fui con muchos alumnos, pero con muy pocos docentes. Yo había sido fundador de la universidad y en ese momento era muy claro, ¿no? Era si estabas contra Sergio, estabas contra Eve. Y en ese momento fue todo el tema de los autos truchos, lo detuvieron a Sergio 2 días, creo, una cosa así. Y la adquisición de un tercer edificio, Moreno y Defensa, en Belgrano y Defensa, que fue... Bueno, digamos, ese tercer edificio ya no había manera de blanquearlo, digamos, ¿no? Entonces ahí terminamos. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esto? Asociando libremente. De alguna manera, porque evidentemente Mirán y Eve hoy no nacen tampoco de la nada. Hay todo a un... Bueno, esto que recordaba Irene, Sergio Schoglender fue el gestor, el ministro de Economía de la Universidad Popular. En un momento, no sé si te acordás, se organizaron un nodo con el trueque, que terminó de una manera bastante escandalosa y patética. Me imagino, porque le daban cosas a Schoglender y Schoglender no entregaba el trueque, no, digamos. Se quedaba con las cosas. No tengo documentación respaldatoria, pero ese nodo terminó de la peor manera. Y luego, bueno, luego vino el kirchnerismo. Y el kirchnerismo blanqueó un montón de situaciones. Incluso un gran problema que hubo en la Universidad Popular, cuando, que ahí yo estuve totalmente de acuerdo, cuando las madres se solidarizaron con los presos vascos, ¿no? Bueno, hubo muchas cuestiones, pero evidentemente la situación hoy es terminal. Desapareció la carrera de psicología social, cerró la carrera de psicología social. Bueno, hay muchos. No, hay muchos, pero esa era una carrera emblemática, claro. Derechos humanos y psicología social eran las dos carreras emblemáticas.

a ver, para algunos decirlo vulgarmente, claro, alimentación, se saturan algunas áreas. No, algunos cables de alimentación se queman y generalmente hay dos cables, uno sustituto en la misma cámara, pero resulta que ya usaron los sustitutos y no repusieron el que se quemó, con lo cual se quema el sustituto y se quedan sin luz. No, pero además si vos tenés problema en un área A, ¿qué sentido tiene que programes un corte en el área B que no tiene problemas, digamos? Ese es un poco el inconveniente por el cual Capitanich metió la pata con eso de, uh-huh, de anunciar unos cortes programados que en realidad no eran posibles. Bueno, pero ¿por qué anunció lo que no puede ser? Acá nuestra amiga Alicia Jardel. Bueno, sí, sí, es político. Alicia Jardel siempre nos habla y nos comenta. Ella está en el primer mundo. Ella está, sí, no sé. Sería bueno que Alicia Jardel nos cuente por Facebook si tienen corte de luz ahí en Bélgica. ¿En Bélgica? Bueno, primero se alegra de la victoria de haber logrado este espacio de recuperación de donde estuvo detenido Luciano Arruga. Bueno, te agradezco. Ella dice que mi columna es un excelente análisis. Dice: la presidenta sigue desapareciendo gente con su indiferencia y liviandad. Sobre Capitanich dice: abre la boca hoy, se la cierra mañana. Bueno, es cierto, la verdad es que es cierto. Y Alicia Jardel dice que está con velas, pero Alicia, contanos, por favor, ya que estamos dialogando por Facebook, si estás con velas por una cuestión así de... ¿O porque está en Buenos Aires? De la Nochebuena, estás en Buenos Aires, o en Bélgica hay corte de luz. ¿O porque extraña tanto Buenos Aires que dice, bueno, me voy a cortar o la luz? O te solidarizás con las velas, Alicia Jardel. Por favor, tenés unos minutos de programa para contarnos. Luz debe tener porque escribió por Facebook. Es una buena observación de Irina Tinori, pero por ahí en Bélgica... No, pero por ahí es con las pilas de las computadoras. Ah, muy bien. Gracias, Alicia. Dice que para ser solidaria, muy bien. Ahí está. No, no, no esperábamos menos, Alicia Jardel. Muchas gracias por sacarnos esa duda. Es capaz. Pero es cierto, la computadora necesita electricidad. Bueno, estas son las ventajas de la conectividad electrónica, poder hablar con esta compañera y amiga que nos sigue con tanto entusiasmo. Acá realmente el tema de lo programado y lo no programado, vos decís son políticos, yo creo que son estafadores. Aquí hay una inmensa estafa porque todos los subsidios fueron a las empresas, las famosas tarifas subsidiadas son para las empresas y esas empresas con los subsidios no hicieron nada. Y si lees las boletas, te vas a dar cuenta que con lo que pagamos también subsidiamos a algunas provincias, como es la provincia de Santa Cruz. Ya, Santa Cruz me suena. Bueno, Por suerte nos queda la esperanza del FIT, que están en plena discusión para ver si se rompen hoy o mañana, ¿no? No se rompe. Bueno, feliz Nochebuena. Mañana, feliz Nochebuena, tenemos que desear porque nos vamos a ver recién el 30, donde vamos a hacer un programa especial dedicado a la masacre de Cromañón. Felices sueños posibles, Fernando, Braulio e Irene. Felices sueños posibles.